Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La información de la pasada jornada decía que un solo Uruguay estará presentando este jueves en el Palacio Legislativo un documento denominado Una Patria para Todos, con un diagnóstico de la realidad nacional y propuestas para empezar lentamente a achicar el Estado. Para hablar de este tema, estamos en comunicación con el vocero de Un Solo Uruguay, Alejandro Gorostidi. ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día, bienvenido. Muy buenos días para ti y para toda la audiencia. Gracias por atendernos. ¿Dónde te ubicamos, Alejandro? Ahora por la capital del país, bueno, en orden en realidad. Bien. En el aeropuerto despidiendo familia. Ah, bueno, bien. Alejandro, en síntesis, Una Patria para Todos, ¿qué es? ¿Es un informe elaborado por ustedes sobre un estado de situación del país hoy, por ejemplo? Sí, básicamente es un análisis o un diagnóstico y otro análisis de cómo vemos la situación. Diría más que la foto país, la película, el proceso que vemos y hacia dónde estamos yendo. Ya hace 5 años que el movimiento surgió, más de 5 años a esta altura, y lo que vemos es que algunas de las cuestiones estructurales que nos preocupaban en el surgimiento del movimiento siguen estando presentes en la realidad nacional, independientemente de los gobiernos, del gobierno de turno que sea. Hay aspectos básicos estructurales que al sistema político le cuesta encarar, que sigue trabado a veces en una lógica de ciclo corto electoral. Entonces, como está muy trabado el sistema político en lograr acuerdos nacionales, y muy dividido, claro, asumir el costo político que puede significar una pérdida de votos en el próximo periodo electoral hace que los partidos no se animen a hincar el diente a los temas de fondo, más allá de anuncios que han hecho todos los partidos políticos en su momento de reformas estructurales del Estado y demás, siempre han ido quedando pendientes y vivimos, bueno, se ve en la agenda pública y en la agenda noticiosa, un apagar incendios, ¿no? Un estar en el día a día en cosas a más corto plazo, y es rara vez la que está en el centro del debate aspectos estructurales de largo plazo. Ahora, Alejandro, si los gobernantes toman medidas y toman decisiones y realizan cosas en favor de lo que propone la gente, ¿por qué tendrían que perder votos? No, lo que pasa es que, a ver, es más fácil a veces el calmar presiones a corto plazo, por ejemplo, liberando justamente gasto público en exceso, uh-huh, que haciendo las reformas y los cambios normalmente tienen cierto tiempo de acomodo y justamente de una situación de no confort en ese acomodo, ¿no? Podríamos para ponerlo de repente un ejemplo, porque incluso cuando hablamos más de achicar el Estado, es más bien alinear lo que es lo que uno gasta con respecto a lo que uno le ingresa, que no es muy distinto de la economía familiar, la economía doméstica o lo que le puede pasar a un pequeño comerciante en un barrio, lo que sea. Si sistemáticamente lo que gasta es más de lo que tiene de ingresos, coyunturalmente se puede ir ajustando eso o enjugando ese déficit con endeudamiento. Pero si eso es endémico y cada vez el endeudamiento es mayor y mayor y mayor, como es el caso de Uruguay, está muy bien. A nivel de macroeconómico seguimos manteniendo ratios y demás que hacen que podamos seguir accediendo a crédito, pero el endeudamiento cada vez es mayor y de alguna forma como que vivimos de prestado, ¿no? Bien. Entonces, si uno tiene en la casa, a ver, un problema de humedad en la azotea, con rajaduras, y por otro lado tiene que cargar un sofá más cómodo para sentarse en el living, hay cuestiones que son básicas y la plata no nos da para las dos cosas. Deberíamos concentrarnos en primero arreglar las rajaduras del techo y que no se nos pase más humedad para la casa, ¿no? Bien, en 5 años un solo Uruguay ha estado siendo protagonista de esta realidad del país, una parte en gobiernos del Frente Amplio y otra parte en el gobierno de la coalición. ¿Ustedes dan a entender que esto es más de lo mismo? Claro, o sea, a lo que vamos es justamente esas reformas estructurales de cambio de fondo que nos permitirían justamente poder potenciar el desarrollo del país siguen estando pendientes. Y lo que vemos justamente es un horizonte con muchos nubarrones en el sentido que justamente no es sustentable el desarrollo que estamos teniendo, no se ven generaciones genuinas en lo que es la economía real de fuentes de trabajo, de inversiones de la economía real que generen crecimiento orgánico, ¿no? Que las pequeñas empresas tengan un nivel de ganancia porque la competitividad del sistema se lo permite y puedan reinvertir y crecer y aumentar los puestos de trabajo que tienen y su nivel de actividad. Y a nivel macroeconómico somos más prolijos ahora, antiguamente para jugar los déficits de repente se apelaba, y otros países lo hacen de repente más irresponsablemente, a la emisión de moneda, ¿no? Y a generar locas inflaciones. En Uruguay hemos aprendido de eso y somos más prolijos en términos de manejo macroeconómico hoy y apelamos al endeudamiento. Pero claro, eso hace que el peso que tiene para atender el pago de ese endeudamiento a la economía y demás, y ese gasto siempre creciente, hace que todo el peso recaiga sobre los que aportan para soportar ese presupuesto común de la nación, ¿no? Que son trabajadores y empresarios, ¿no? La política del Frente Amplio para el manejo del precio del dólar y la que hoy presenta la coalición, ¿cuál le resultaba más adecuada desde el punto de vista de ustedes, los integrantes de un solo Uruguay? Porque en realidad el fenómeno de atraso cambiario es otro de estos temas que vienen arrastrándose y que también, o sea, no, justamente como termina de alguna forma operándose indirectamente como una forma de mantener esta fiesta de endeudamiento sirve esterilizar la plaza de pesos por emisión de letras monetarias y demás, porque, a ver, en el titular tenemos un sistema de flotación libre, o sea que si fuésemos a eso, entonces si fuese flotación libre, el valor estaría en lo que determinaría el mercado por oferta y demanda. Pero sin embargo, todos los economistas coinciden en que como mínimo hay un 25% de desfasaje del valor del dólar, con lo cual eso es por la incidencia de otras políticas del Estado que son tendientes a justamente a mantener este sistema de mantener un déficit endémico y poder seguir accediendo a financiamiento y endeudamiento internacional para poder seguir manteniendo esos gastos superiores a los ingresos que tenemos. ¿Han descartado ustedes la posibilidad de transformarse en un nuevo partido político? A ver, esa discusión ha estado en el movimiento de surgimiento del mismo allá por el 2018. lo cual también es, a ver, es bastante lógico que en un movimiento social la gente que más trabaja y se ocupa y participa en un movimiento social es porque tiene naturalmente ciertas preocupaciones por lo que podríamos llamar la cosa pública, ¿no? Y esa discusión se ha dado, ha surgido a lo largo de la vida del movimiento en distintos momentos. Lo que ha sucedido es que, bueno, mucha gente de repente se ha ido a hacer política partidaria y ha salido del movimiento. Y esa discusión ha terminado, bueno, últimamente también estuvo hasta hace poco tiempo otra vez la discusión arriba de la mesa, y se ha estado discutiendo a nivel de mesas departamentales, de distintos grupos que tenemos en el país, a nivel de mesa nacional, y la definición hasta el momento es, o sea, el movimiento Un Solo Uruguay seguiría como tal, como un movimiento social, no se convertiría el movimiento social en un partido político. Lo que sí puede pasar eventualmente es que haya gente que se vaya del movimiento social, y un poco a veces, justamente, quizás por la frustración de no ver que se procesan los cambios que uno esperaría que generara el sistema político, ante esa sensación de repente de frustración de que no se dan los cambios que nos merecemos como país, y bueno, un poco la necesidad de ver, bueno, capaz que hay que actuar directamente en el sistema político partidario para poder generar esos cambios. Pero son preocupaciones a nivel individual que se generan y de gente que, bueno, que eventualmente puede llegar en algún momento a terminar optando por ese camino, pero hoy un poco la definición del movimiento como tal sigue siendo, o ha vuelto a ser en las últimas definiciones, también seguir, perseverar en alguna forma, diríamos, con el camino de un movimiento social activo, que creemos que tiene bastante para aportar y que hace también a la riqueza de la sociedad civil con organizaciones sociales activas, comprometidas. Bueno, nosotros desde el movimiento siempre hemos un poco sumado a no solo agotarnos en la mera protesta, sino también siempre a acercar propuestas, como este evento del jueves que estamos teniendo a las jueves 13 a las 11:45 en el Palacio Legislativo, que no se agota en la parte justamente meramente del diagnóstico de situación y de las cosas que de repente vemos que no están tan bien o que están mal, sino que también justamente intentamos, bueno, en esta ocasión lo que haremos es acercar propuestas a ver cómo podemos hacer entre todos para ir hacia una lógica superadora de estas divisiones partidarias, una lógica de acuerdo nacional, de concertación nacional, que permita pasar los periodos electorales y ponernos de acuerdo como sistema, todo como sociedad, todos los partidos políticos, la sociedad civil, en algunos pilares y algunos temas básicos que deberíamos encarar todos juntos. Alejandro, gracias por esta charla, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia también. Buena jornada, hasta pronto. La conversación era con Alejandro Gorostidi, vocero de Un Solo Uruguay. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.